que salí. Estoy verde, no me dejan salir. No puedo largar, no puedo salir, no puedo sentir amor, ese sentimiento. Tengo que volverte a ver, tengo que volverte a ver. No puedo salir por amor, ese sentimiento. Ya no sirve.